déjame decirte que nunca volveré a confiar así en otra mujer. Ya no te puedo perdonar, tú te has burlado de mí, me dejaste sin ilusión. Ya no quiero nada de ti, ya no te puedo perdonar, tú te has burlado de mí, me dejaste sin ilusión. Ya no quiero nada de ti. Avanzando, avanzando.